Y seguimos adelante en Berriozar y Irratia, en el magazine Berrión. Estáis escuchando el 100.8 de FM o eguzkiplaza.net. Y como os hemos mencionado antes, vamos a hablar de Caja Navarra, en concreto de esa charla que ofrecerá esta tarde Pachi Zamora a las 7 en el Kulturgune. Y ya tenemos al otro lado del teléfono al propio Pachi Zamora. Kaixo Pachi, egunon. Bueno, pues como hemos dicho, el trasfondo de la charla de hoy, de esta tarde, va a ser el Caja Navarra, todo el asunto del que tampoco conocemos. Cuéntanos un poquito por dónde va a ir la charla que nos vas a contar esta tarde. Para empezar, quisiera decir que yo me ha tocado la China, aunque estoy encantado de ir a Berriozar, voy en representación de Contus. Y entonces Contus es, como ya sabrán algunos de los oyentes al menos, es una asociación de usuarios, consumidores y contribuyentes que lleva muchos años funcionando, aunque a lo largo de estos últimos años ha aparecido y ha desaparecido en función de los casos que nosotros veíamos, porque el principal objetivo de Contus es, digámoslo de una manera que se entienda bien, la lucha contra la corrupción. Entonces, nuestros orígenes están en el caso Urralburu, donde conseguimos llevar a los tribunales a Gabriel Urralburu y a Otano. Uh-huh. Y entonces volvimos a la palestra un poco con el tema de la Plaza del Castillo y ahora pues decidimos, con el tema de la Caja de Ahorros de Navarra, echar el resto. Creemos que el tema de la Caja de Ahorros de Navarra, de la desaparición de la Caja de Ahorros de Navarra, es el más importante que nuestra comunidad ha sufrido desde hace muchísimos años, porque la Caja de Ahorros de Navarra, todos y todas sabemos que es el principal instrumento financiero que teníamos y que de la noche a la mañana, no tanto de la noche a la mañana como luego, pues igual intento explicar, pues ha desaparecido. Entonces, las cosas no desaparecen por arte de magia y lo que pretendemos en la charla pues es explicar cuál ha sido esta historia, por qué ha desaparecido, digamos, a cambio de qué, cuáles son las responsabilidades y ver un poco hacia dónde vamos y explicar la lucha que vamos a mantener, porque es algo, el mensaje que queremos lanzar fundamental es que nosotros hemos conseguido montar un buen equipo de gente que está trabajando, de activistas, de periodistas y de abogados. Uh-huh. Y queremos lanzar el mensaje de que más pronto que tarde vamos a empezar a sacar cosas y vamos a exigir responsabilidades y creo que las vamos a conseguir. Uh-huh. Por lo tanto, ese es el objetivo principal del colectivo Contus, ¿no? Depurar, que se consiga algún día depurar responsabilidades en este asunto, que por otra parte, según si hacemos caso a los políticos, especialmente a los gobernantes de UPN y en este caso también del PSN, la solución adoptada al final parece que no era de su gusto, pero era la mejor que podían tomar. Eso es lo que nos queda según lo que dicen. Sí, también dicen que cuando se produce un desahucio y te rebajan un poquitín, aparte de quitarte la casa, te rebajan un poquitín la deuda que tenían, pues es lo mejor que han podido hacer. Mm. Quiero decir con esto, es tan triste que no merece la pena ni hacer chistes sobre el caso. Vamos a ver, la política que han seguido los dos partidos que nombramos, mm-hmm, es la de decir, nosotros no tenemos nada que ver con lo que ha ocurrido en la CAN, porque ha sido responsabilidad de los gestores. Mm. Esto es mentira. O sea, lo podemos decir más alto, pero no más claro. Es falso. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que los políticos representantes de UPN y PSN han sido responsables de la Caja de Ahorros de Navarra, al menos personalmente hasta 2010, y después dejando en manos de unos gestores, pero colocados, digamos, por ellos, hasta la fecha. Mm. Primera responsabilidad. Hay una cosa muy curiosa que están intentando hacer cada vez que en el Parlamento o nosotros en rueda de prensa o la gente les menta el tema de Caja de Ahorros de Navarra. Primero, se ponen muy nerviosos y segundo, miran para otro lado y tercero, dicen lo que tú acabas de plantear. Es que al final Caixa es lo menos malo que podía ocurrir, hombre. Si menos malo llamamos a que este año Caja de Ahorros de Navarra lo que va a hacer es gestionar 18 millones de euros de obra social, después de haber sido hace 10 años la caja de ahorros más solvente del Estado, pues yo creo que la diferencia es abismal, ¿no? Aquí lo que no quieren hacer ver es que el lema que nosotros tenemos como Quantus, como tú decías, es exigir responsabilidades, pero también exigir transparencia, que es lo que no está habiendo. Y si os parece, pues luego os comento por qué no se está dando esa transparencia. Bueno, pues si quieres podemos empezar a hincarle el diente al tema, que desde luego tiene mucha miga y a veces es difícil saber por dónde empezar. Pero si te parece, podemos ver, por ejemplo, por qué en apenas un par de años, bueno, incluso menos, Caja Navarra, a través de su integración en Banca Cívica primero y luego en la Caixa, ha perdido pues casi un 90%, creo que era, de su valor, ¿no? Pues sí, hombre, los ahorradores navarros han perdido el 80% de lo que tenían en 4 días. Pero nosotros cuando empezamos a trabajar este tema, también pues la idea que teníamos era esa, pues que los dos últimos años ha sido horrorosos, pero luego estudiando el tema viene de más atrás. Tiene un origen muy claro, que es la llegada de Enrique Goñi a Caja de Ahorros de Navarra. Enrique Goñi llega en el año 2000 a la Corporación Industrial, hace una primera intentona a Miguel Sanz de colocarlo, no puede, y lo coloca al frente de la Corporación Industrial, que digamos que son pues todas las acciones y inversiones industriales que tiene Caja de Ahorros de Navarra. Pero poco después, ya en enero de 2002, Goñi se hace con el poder dentro de la Caja de Ahorros de Navarra y comienza una gestión absolutamente iluminada de una persona megalómana a la que se le deja hacer. Porque lo que no vale es Enrique Goñi tiene su responsabilidad, como ahora veremos, pero lo que está claro es que el gobierno de Navarra tiene una responsabilidad clarísima en todos estos hechos. No solamente porque los miembros del gobierno de Navarra estaban en su consejo de administración y en su comisión ejecutiva, sino porque al final, contra lo que dicen desde UPN e incluso desde el PSN, porque por primera vez los últimos estatutos que han cambiado, que los han cambiado hace 2 días, aparece la palabra privada en los estatutos. Vamos a ver. La gente tiene que tener claro esto, porque mucha gente nos pregunta, ¿pero de quién es Caja de Ahorros de Navarra? Efectivamente, Caja de Ahorros de Navarra es una entidad privada, vamos a decirlo así, pero que es falso. ¿Por qué? Porque no es de nadie. Caja de Ahorros de Navarra tiene un estatuto de caja de ahorros, cuyo objetivo estatutario es combatir la usura desde sus orígenes y ayudar a desarrollar a la comunidad en la que existe, y es propiedad, no, responsabilidad de los fundadores. No es que sean dueños, son los responsables, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo. Y los responsables son el gobierno de Navarra y el ayuntamiento de Iruña. Entonces, esos son los dueños reales. Y de hecho, ahora mismo que sea, van a volver a elegir a los responsables de la caja, más de la mitad van a ser elegidos directamente por el gobierno de Navarra o por Yolanda Barcina. Con lo cual, a estas alturas, decir que eso es un ente privado, pues es básicamente mentira. Entonces, yo lo que quería destacar, aparte de esta falsedad, primero ellos están mirando para otro lado y diciendo que esto es una cosa que no tienen nada que ver, y eso hay que dejarlo claro. Caja de Ahorros de Navarra, el gobierno de Navarra y los políticos tienen una responsabilidad directa, y luego está Goñi. ¿Qué ha ocurrido con Goñi? Pues esta es una de las claves de toda esta historia. Nosotros hoy en la charla explicaremos bastantes cosas, pero hay algunas que no podemos todavía contar porque están en un proceso de investigación. Nos hemos encontrado con mucha más porquería, entre comillas, de la que nos esperábamos, la verdad. Goñi es una persona que aparece en Navarra sin ser ningún ejecutivo destacado de nada. En 4 días hace el hombre más poderoso de Navarra, hace y deshace. A lo largo de los años todo el mundo pues pensaba que era una persona muy vanguardista y que estaba haciendo cosas muy muy novedosas, pero poco a poco quienes saben del tema se dan cuenta de la deriva que esto está adquiriendo, y son precisamente los ex rectores de Caja Ahorros de Navarra, los ex directores y ex subdirectores, quienes comienzan a estudiar en profundidad el tema y hacen llegar tanto a Yolanda Barcina como a Miguel Sanz, como a José Antonio Asiain, es decir, los máximos responsables de la Caja de Ahorros de Navarra, hacen llegar estudios económicos en secreto, digamos, de forma personal, avisándoles de la desaparición de la Caja de Ahorros de Navarra con total inminencia. Y nadie dice nada. Todavía estamos por escuchar una sola crítica pública de estos responsables políticos sobre la gestión de Enrique Goñi. No solamente eso, sino que tras la desaparición y la compra de Caixa, el señor Enrique Goñi sigue en un puesto destacado dentro de la Caixa. Ante eso, yo creo que todos deberíamos preguntarnos quiénes son sus padrinos. ¿Y vosotros lo sabéis en Contus? Bueno, nosotros estamos estudiándolo, todavía no podemos adelantar. Hay muchas historias que tenemos entre manos. La cosa va a ir poco a poco. A vosotros os cuento así de antemano que creo que en breve, pues en menos de 15 días, vamos a salir en rueda de prensa con otro. Vamos a ir poco a poco con temas que vamos atando y que son pues vergonzosos y que son, desde nuestro punto de vista, delictivos. Al fin y al cabo, la reflexión no es muy difícil. Una Caja de Ahorros de Navarra, que era una entidad solvente, con mucho dinero, y que de repente ha desaparecido, por algún sitio se ha tenido que ir. Lo que no puede ser es que pretendan echarle la culpa a, que es una de las intentonas, a la crisis mundial. Bueno, la crisis mundial puede afectarnos y puede haber afectado a Caja de Ahorros de Navarra, nadie lo duda. Pero hay otras cajas a las que no les ha afectado. Y no solamente eso. Aquí tenemos, aunque ha ocurrido en otras cajas de ahorros, aquí tenemos variantes. Por ejemplo, el tema de las dietas, que sí afectan a políticos directamente, y otra serie de historias que ya os digo que, si queréis, pues podemos ir desarrollando el por qué desaparece la CAM. Tiene varios factores, varios, todos ellos complementarios. Por ejemplo, la megalómana expansión que Enrique Goñi dirige. Vamos a ver, Navarra tiene 600.000 habitantes, digamos. No es normal que en un momento dado, en 4 días, Caja de Ahorros de Navarra tenga casi más oficinas fuera de Navarra que dentro. No es normal que Caja de Ahorros de Navarra abra una oficina en Washington, inaugurada, por cierto, por el señor Urdangarín y la Infanta, con Sanz y toda y todos los demás que acudieron a Washington, y que, por cierto, es una oficina sobre la que Caja de Ahorros de Navarra sigue pagando el alquiler y sigue manteniendo trabajadores. Que nada más, cuando te lo cuentan, pues se te queda el cuerpo y dices, pues bueno, nos hemos vuelto locos o qué. Caja de Ahorros de Navarra, después de haber respetado durante años, digamos, pues porque existe todavía una mancomunidad, digamos, una federación de cajas de ahorros vasco-navarra, y cada una tenía su territorio, Enrique Goñi inicia una expansión, abre 100 y pico oficinas en la comunidad autónoma vasca, pagando unos precios absolutamente desorbitados, 4 millones de euros por la sede de Bilbao, bueno, en fin, y se llenan de oficinas. Pero parecía que aquellos eran tiempos de bonanza, ¿no? Porque la expansión de Caja Navarra fue espectacular durante algunos años. Claro, lo que ocurre es que ya todo el mundo veía que eso no era así, y mientras otras entidades bancarias se iban retirando, Enrique Goñi seguía con su expansión, no había por dónde cogerlo. De hecho, Caja de Ahorros de Navarra ha llegado a tener oficinas abiertas donde había más trabajadores que clientes. Han abierto oficinas, incluso el Banco de España les llegó a dar un toque, tuvieron que recalificar y renombrar, en vez de oficinas, les llamaban de otra manera, nombrando un director de zona, porque no había por dónde cogerlo. Pero no solamente eso, Enrique Goñi compró un piso en Madrid para su uso, tenía un coche blindado exactamente igual al de Sanz, y luego realizaba una serie de viajes a Europa con un montón de gente, con sus mujeres y tal, millonarios, para promocionar su entidad. Tenemos el tema, por ejemplo, que viene un poco a ilustrar cómo era el personaje, ¿no? El tema de Sabiólogos, famoso. El tema de Sabiólogos costaba una millonada todos los años. Y era todo pues para hacerse ver como que era lo más vanguardista, importante del mundo, pero claro, eso lo pagábamos entre todos. ¿En qué consistía este programa o esa iniciativa? Bueno, Sabiólogos se inició, era pues una empresa que se creaba en este sentido, y entonces, ya siento, me parece que están llamando, pero... Sí, oímos un pequeño pitido, pero podemos seguir, creo yo. Sabiólogos es una empresa que monta Caja de Ahorros de Navarra con la intención de conversar con empresarios, con gentes, sobre futuro, sobre la empresa, etcétera. Al final lo convierte en una especie de presentación pública en la que, vamos a ver, trae a la gente más importante del Estado desde el punto de vista económico. Uh-huh. Y al final acaba haciendo en alguna ocasión un libro que presenta en Madrid, por cierto, en la casa del ABC, y en la que, por cierto, invitaron como político, expolítico, al expresidente Urralburu, por ejemplo. Uh-huh. Yo no sé si es que se querían rodear de lo mejor de cada casa. Efectivo. O qué. Entonces, más que nada era darse a conocer, y él, yo creo que aquí lo que ha habido ha sido el intentar él colocarse entre la élite del Estado. Enrique Goñi no era nadie cuando llegó a Caja de Ahorros de Navarra, y de repente se vio que con el dinero de Caja de Ahorros de Navarra pues podía hacerse un hueco entre los grandes del Estado. Mm. Por lo tanto, no sé si tenemos que ver esto como una gestión chapucera o hay intereses ocultos detrás. Es decir, ¿esto ha sido una demolición o ha sido un accidente lo de Caja Navarra? ¿Una demolición planeada y controlada o ha sido fruto de errores de bulto? Bueno, pues yo creo que las dos cosas. Ha habido errores de bulto, como por ejemplo toda esta expansión megalómana, pero luego también ha habido operaciones financieras que son ajenas a la cultura que tenía la propia entidad. Mm. Operaciones financieras de muy dudosa legalidad que estamos investigando y que todavía no podemos salir, pero sabemos que las hay. Ha habido una exposición al ladrillo que llega a límites insospechados. Por ejemplo, ahí tendremos que nadie sabe quién ha sido el que ha pagado, digamos, el agujero de Gendulain. Uh-huh. Luego tenemos, por ejemplo, una política interna de prejubilaciones que ha costado más de 300 millones de euros a Caja de Ahorros de Navarra. Fichajes millonarios que hacían fuera, que luego han tenido que echar con indemnizaciones también millonarias. Por ejemplo, Oderiz, uno de los hombres fuertes de Caja de Ahorros de Navarra, que se va, ahora ha salido con la fusión, digamos, con la absorción de la Caixa, se va a llevar en indemnización un 1% de lo que vale la Caja de Ahorros de Navarra. Entonces tú me dices, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de poder, de dinero, de influencias, que iremos desarrollando a lo largo del tiempo. Ya os digo que ahora hay cosas que no podemos contar, pero lo que es más que evidente es que nuestra Caja de Ahorros de Navarra, que en un momento de crisis como el que tenemos ahora, sería fundamental para ayudar tanto a autónomos como a empresarios con líneas de crédito, como a trabajadores, con el tema, porque Caja de Ahorros de Navarra sigue haciendo desahucios, no nos olvidemos. Sin embargo, no pide responsabilidades a los peces gordos que le han dejado ahí un agujero terrible. Entonces, lo más preocupante es que nadie ha movido un dedo. Entonces, es muy muy representativo lo que ha ocurrido en el Parlamento en los últimos meses, ante preguntas fundamentalmente del grupo de Bildu. Izquierda Unida, nosotros hemos estado con Izquierda Esquerra, con Nafarroa y con Bildu, los tres han mostrado completamente de acuerdo con nuestro trabajo y dispuestos a apoyarnos, pero en este caso Bildu realizó una serie de preguntas muy concretas, ante las que su respuesta ha sido, por parte de UPN, acudida a los tribunales, por parte del PSN, esto es lo que hay, y ninguno de los dos quiere entrar en profundidad a ver, porque lo que estamos pidiendo es que si realmente tienen razón, pues que nos lo demuestren, que nos demuestren que no ha ocurrido nada, que esto ha sido consecuencia de la crisis y de una mala gestión. Entonces eso es muy fácil de ir al Parlamento y explicarlo, pero por lo visto no están, por lo visto hasta ahora, no están por la labor. Ese era precisamente otro de los factores que mencionabas al principio, ese oscurantismo, esa opacidad que ha impregnado todo este proceso, ¿no? Porque digamos que la ciudadanía, ¿qué sabe de todo este asunto? Apenas la punta del iceberg, ¿no? Efectivamente, hay muchas cosas ocultas y el objetivo, hombre, una de las cosas que nosotros, aquí nos hemos topado con varios problemas, porque tiene varias patas el tema. En el tema político, en cualquier sitio que se autodenomine democrático, está claro que aquí hubiera habido una comisión de investigación en el Parlamento. Eso es evidente, a la que se ven obligados a acudir todos los protagonistas del entuerto, y allí se dan explicaciones y luego se toman decisiones. Por otro lado, está el tema de que en Navarra hemos sufrido un fiscal general que debiera haber actuado sin lugar a dudas, como han actuado en Madrid, por ejemplo, con el tema de Bankia, y que aquí, pues el señor Muñoz, que por suerte se ha ido, esperemos que el que venga coja el toro por los cuernos, pues no ha querido en ningún momento y se ha hecho como que aquí no pasaba nada, cuando había cosas que han estado en la opinión pública, han estado en los medios de comunicación, como por ejemplo el tema de las dietas opacas, con los que tenía que haber tomado medidas, porque no olvidemos que esta debacle se ha producido mientras había responsables políticos de la entidad que estaban cobrando sin que nadie lo supiera y sin tener por qué. Es que ese era otro de los temas que salió a la luz, bueno, recientemente, iba a decir, hará cosa de un año y pico, pues representantes políticos que se reunían y no se sabe muy bien qué funciones tenían, ¿no?, en esas comisiones por las que sí que cobraban. Bueno, pues este es uno de los temas que nosotros, como bien sabe todo el mundo, eso estuvo encima de la mesa, les ha costado el tener que renunciar a todas las dietas, luego se han subido el sueldo por otro lado, pero bueno, en principio ya de Caja de Ahorros de Navarra nadie va a cobrar dietas, pero es un tema que no está cerrado. Ya siento no poder contar más cosas, pero es que... yo creo que bastante es con lo que todo lo que nos estás contando. Es un tema que no está cerrado, es lo único que os puedo avanzar y que vamos a insistir porque no hay por dónde cogerlo. Nosotros desde Contus dijimos ya en la primera comparecencia ante los medios de comunicación que nosotros no íbamos a entrar, por ejemplo, a decir si los políticos cobraban muchas dietas o pocas, si 2.800 euros por una reunión era mucho o era poco. Nosotros lo que vamos a entrar es a si un político ha cobrado un euro por nada, eso es lo que vamos a denunciar. El resto ya es de otro departamento. De la misma manera que también dijimos, porque hay mucha gente que está desde UPN, están intentando vender que todo esto es porque no nos hemos unido, que queremos, la gente que es nacionalista quiere vincularlo a la no unión con las cajas vascas. En fin, desde Contus, desde luego, nosotros no entramos tampoco a eso. Nosotros simplemente denunciamos la desaparición de Caja de Ahorros de Navarra. Lo otro, que quizás sí que tenga que ver en todo este proceso, sobre todo, pero tendrán que dar explicaciones precisamente ellos, porque la reflexión final de todo esto, que todavía no hemos llegado a las conclusiones, pero sí que podría ser que aquí ha habido una cabezonería, digamos, por parte de algunos políticos, por no querer de ninguna de las maneras entrar a una dinámica de entendimiento, de fusión o de lo que sea, con unas cajas vascas, que esto es una cuestión ante la que los anteriores gestores de Caja Ahorros de Navarra, que no destacan precisamente por ser proclives al nacionalismo vasco, pues más o menos todo el mundo tenía claro que aquí iba a tener que haber una serie de fusiones, pero si tú quieres hacerte un socio, tendrás que hacerte socio de alguien que comparta tu territorio de alguna manera y que sea, digamos, rentable, ¿no? Que tenga un peso específico en su territorio y que las cosas vayan más o menos bien. Lo que no puede ser es que al final nos hayamos tenido que fusionar con Cajasol, que era un agujero negro impresionante. Bueno, pues con esa reflexión nos quedaremos. Pachi, sabemos que estás muy ocupado, que dentro de breves minutos concederás otra entrevista a otra emisora y por lo tanto no queremos robarte más tiempo. Es que ricasco, de verdad. Estaremos atentos a la charla de esta tarde a las 7 en el Kulturgune y veremos qué más cosas nos cuentas entonces. Vale, oye, pues muchísimas gracias por escuchar y animaros a acudir a la charlica. Es que ricasco, agur. Agur, es que ricasco, agur.